Sí, desde ayer realmente para nosotros por lo menos ha sido bastante movido, con decirte que casi no pude no pude dormir, así que bueno, como que también son muchas cosas, más de 7 años que la venimos peleando en esto, y que después de la investigación de la comisión que se armó a través de la legislatura y viendo todas las irregularidades que ha habido en el caso, y también en esto ver que ha habido una pericia que se tiene que hacer, que es examinar la cantera, que ahí por lo menos sería una prueba clave en esto. Uh-huh. Y que lo que nosotros estamos pidiendo. Uh-huh. Así que bueno, vamos a ver qué es lo que pasa, vamos a hacer una presentación hoy a la mañana. Uh-huh. Solicitando esto, ¿no? Que se pueda peritar, porque de esto también depende si de quién era esa campera. Ni siquiera en el juicio se ha podido, qué sé yo, por ejemplo, se la puedan probar a la campera, ni Morales Toledo ni Carrasco, y ver que realmente han faltado muchísimas cosas por hacer, y que dentro de la investigación se ha ido detallando paso a paso las cosas que nosotros hemos pedido, y la cosa fundamental, que es que en diciembre del 2008 nosotros ya teníamos los resultados del ADN de Atahualpa, sí, y que 4 años después nos enteramos de que eso estaba. Nosotros nos enteramos ahora en la investigación que en diciembre del 2008 estaban los resultados del ADN de Atahualpa. ¿Qué es lo que pasó durante todos esos años? Pedimos que realmente el Superior Tribunal de Justicia ante esto se expida. Si hubo realmente con ganas de encubrir esto, con ganas de tapar, porque si esto es lo que te muestra. Uh-huh. ¿Sí? Entonces queremos que realmente el Poder Judicial, si en esto han habido personas que han actuado mal, que castiguen a las personas que actuaron mal, tanto Daniela Zagari como el juez Carlos Reusi. ¿Cómo puede ser que no se dieron cuenta? Nadie se dio cuenta, ni siquiera el Poder Judicial, en el juicio, nadie. Nosotros lo tuvimos que descubrir a esto. Uh-huh. Julita, para que la gente que nos escucha entienda, vos te estás refiriendo a la mancha de sangre que tiene el ADN de Atahualpa, que está en una campera, que no se sabe si usaba Carrasco o Morales Toledo. A eso te estás refiriendo. Sí. Y que esa prueba ya habría estado en el 2008, ¿puede ser? Del 2008 ya estaba el resultado. Ya se sabía que esa mancha de sangre. En esa mancha había sangre de Atahualpa. Uh-huh. Ya en diciembre del 2008. Entonces, ¿cómo puede ser que hayan pasado tantos años y no se haya peritado, no se haya investigado? Uh-huh. ¿Sí? Y nosotros en la investigación lo pudimos descubrir, porque se han visto, están todas las pruebas. Si en esto el Superior Tribunal necesitaba pruebas, acá las tiene. Uh-huh. Con toda la investigación que se ha hecho a través de la legislatura, están las suficientes pruebas para mostrar qué cosas se hicieron y qué cosas no se hicieron. Y parece que hubo cosas que se hicieron muy mal, porque la Cámara del Crimen descarta como prueba el tema de la campera, porque dicen que el allanamiento se hizo de manera irregular cuando se obtuvo esa campera. ¿Qué dato tenés de eso también? Ante todo esto, si desestiman la campera, o sea, nosotros nos quedamos con que todo lo que se ha hecho de alguna manera ha estado mal y no pueden seguir con la investigación. Uh-huh. ¿Sí? ¿En qué va a terminar? En que el asesinato de Atahualpa va a seguir impune. Nosotros nunca nos vamos a enterar qué es lo que pasó esa noche, por qué, quiénes y cómo lo mataron. Realmente no lo vamos a saber.